buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente. Para empezar, un aviso. En julio no tendremos programa, porque nos vamos de vacaciones. Caixo, en el programa de este mes os invitamos a hacer el Camino de Santiago. Y no lo vamos a hacer solos. Vamos a entrevistar a dos personas muy importantes que ya lo han hecho. Iñaki y Asier. Es tiempo de vacaciones y en nuestro programa vamos a filosofar sobre el verano y los viajes. Además, nos vamos hasta Colombia a bailar vallenatos. Aparte de la música colombiana del vallenato, este mes se ha celebrado el Día Sin Humo, Sin Tabaco. Y por ese motivo, varios oyentes del programa nos han enviado sus testimonios y ánimos sobre la importancia sobre dejar de fumar porque es malo para el corazón. Como en todos nuestros programas, seguramente, en este tampoco nos va a faltar música. Por ejemplo, con un reportaje sobre el grupo Mago de Oz. Bueno, aparte de fumar, que es malo para los pulmones, hecho las presentaciones, poneros cómodos y cómodos que comenzamos. Buenamente. Agur. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Rico de pensar, ahora que tenemos ahí al lado las vacaciones de verano, os invitamos a reflexionar sobre este tiempo con varias frases que nos han gustado, inspirado. Y en medio de un invierno, finalmente aprendí que había un verano invencible dentro de mí, Albert Camus. El verano no es tiempo de pelear, sino de ver de tregua. Mario Benedetti. En unas buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día para hacerlo. Robert Orben. Despertar en soledad en un pueblo extraño es una de las sensaciones más placenteras de este mundo. Freya Stark. La playa es el lugar donde las preocupaciones desaparecen y las maravillas emergen. Eileen Granford. Escaparme y sentarme tranquilamente en la playa, esa es mi idea del paraíso. Emilia Wiskett. La aventura vale la pena, Aristóteles. Todo lo bueno, todo lo mágico, sucede entre los meses de junio y agosto. Jenny Ham. Yeah.

y bueno, y que ha tenido, ha ido ganando en reconocimiento hasta que en 2015 le hicieron Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La capital del género es Valle du Par, enclavada en el departamento del Cesar, pero se extiende por otros departamentos colindantes como La Guajira y Magdalena, aunque también por otros países colindantes, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela, bueno, y hasta a México y a, bueno, a todos los rincones del mundo ha llegado, ¿no?, el vallenato. Estoy aquí con mi compadre y con él vamos a hablar de vallenato, porque, bueno, Jorge, ¿cuáles son los instrumentos básicos? Hola, Manu, ¿qué tal? Hola. Bueno, Manu, los instrumentos del vallenato son el acordeón, la guacharaca y la caja, Manu. Muy bien, vale, y el acordeón, que bueno, que es tan importante como el cantante. Y a ver, Jorge, tú viviste en Colombia y allí, bueno, allí notaste cómo pegaba el vallenato. ¿Qué emoción te produjo? ¿Qué sensación? Bueno, Manu, yo que soy de Venezuela, yo cuando salí de Venezuela con mi padre, nos fuimos para Cúcuta. Es una ciudad colombiana situada en la frontera con Venezuela. Y yo en Venezuela conocía el vallenato, pero cuando estuve en Cúcuta, allí en todas las calles se escuchaba vallenato, Manu. Sí. Y ahí fue donde yo empecé y conocí al vallenato en Colombia. Y mi sensación la primera vez fue diferente a los demás géneros musicales. Conocí a muchos grupos musicales del vallenato, como Dios, bueno, el rey del vallenato, Diomedes Díaz, uh-huh. Binomio de Oro, Rafael Orozco. También me acuerdo mucho a mi madre, que a ella le gusta Jorge Celedón. Ella lo conoció personal. Silvestre Dangón, Los Diablitos y Omar Geles, Manu. Sí, sí, sí. Y sí. Manu, una pregunta, Manu. Tú que te veo muy informado, te veo que eres muy informado y creo que te gusta este género musical. Manu, ¿cómo lo ves tú al vallenato, esto de Binomio Oro, que me gusta muchísimo? ¿Cómo lo ves tú que eres vasco? Sí, sí, sí, lo entiendo, entiendo la pregunta. Yo, mira, el otro día me lo hizo una chica paraguaya que me dijo que en Paraguay escuchan un montón de vallenato. Fui allá a un bar que se llamaba Unamuno, aquí en Bilbao, y me dijo, oye, ¿y tú vasco? Y digo, mira, yo es que a mí me gustan todas las canciones del valle, yo soy de todos los valles del mundo, entonces también soy, obviamente, del vallenato de Valledupar. Entonces, bueno, pero bueno, por otro lado, no te voy a engañar, es una historia paulatina, realmente, o sea, a mí me gusta el acordeón, me gusta como los ritmos latinos, y luego pues ha sido un irlo descubriendo, ¿no? Pues bien por gente de aquí, de la tierra vallenata que vive aquí, y luego también pues un día me encontré hasta un antiguo disquete de bueno, donde estaban los clásicos de la provincia que grabó Carlos Vives, igual uno de los autores más conocidos en España, y bueno, pues tenían canciones muy muy antiguas como La Gota Fría, Matilde Lina, Alicia Dorada, y que bueno, que a mí me engancharon a este género hasta el día de hoy. Y bueno, has hablado de Omar Geles también, que se murió el día pasado, día 21 del último mes, y que también pues a esto me entró a mí la berraquera también de hablar contigo de este tema. A mí, ¿qué me gusta hoy en día? Me gusta Silvestre Dangond como artista moderno, que creo que va a ser uno de los grandes, pero sobre todo me gusta esa esencia antigua del vallenato, ¿no?, que ya había con Diomedes, ¿no?, con Leandro Díaz, con Alejo, con Calderón, con el mismo Omar Geles, ¿no?, que ya fue rey vallenato en el 89 y que había sido casi un poco el rey Midas, que también ha empujado a grandes artistas hoy en día, tanto femeninos como masculinos, sin importarle casi la descendencia. Y bueno, y ya simplemente para terminar un poquito, hablar un poco de lo que dijo Vives después de que falleció Omar Geles sobre esto del vallenato, ¿no? Dice, hay que distinguir entre los juglares y los que antiguos y de los que estamos hoy en la industria, porque los que estamos hoy en la industria no hacemos folclore, hacemos pops, hacemos rock and rolls, pero son proyecciones folclóricas. Está la tradición oral y luego ya las grabaciones, y que son proyecciones modernas, ¿no? Bueno, Manu, yo cuando salí de Venezuela con mi padre, aparte de que al vallenato, uh-huh, la mayoría son, también tenemos el vallenato femenino, claro, ¿no, Manu? Sí, sí, sí, sí, te iba a preguntar femenino, porque que realmente sí, está porque, dando con, o sea, fuerza. Tú cuando conoces a una chica, tú le dedicas las canciones de vallenato, pero sí, ellas también nos lo dedican a nosotros los chicos. Eso va a empezar a pasar cada vez, sí, más. Sí, entonces, sí, como Manu, te digo que la reina del vallenato colombiano sin duda es Patricia Terán. Sin duda. Y su canción más popular, más famosa, se llama Tarde lo conocí. Y Ana del Castillo, que actualmente es la conocida del vallenato colombiano. Y bueno, Manu, ¿qué más piensas?

Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar del Camino de Santiago. Los motivos que impulsan a hacer el Camino de Santiago son diversos. Algunas personas lo hacen como un reto, otras como una experiencia de viaje y otras para intentar descubrirse a sí mismos. Para conocer más del Camino de Santiago, tenemos aquí a varias personas que lo han realizado. Primero vamos a charlar con Asier Argote y después por teléfono con Iñaki. Buenas, Asier. Opa. ¿Qué sentiste mientras realizabas el camino? Pues fue un sentimiento de superación propia de en cuanto a esfuerzo y emociones y una satisfacción muy grata al llegar a Santiago. ¿Y qué equipamiento llevabas? Pues llevábamos una mochila que cada día un grupo se encargaba del equipaje, o sea, de la comida. Y lo demás llevábamos saco de dormir, cantimplora, ropa para 12 días y solo llevábamos un calzado, bañador y ropa cómoda para estar en los albergues o en los frontones. Nos quedábamos a dormir. ¿Y qué calzado es apropiado para hacer el camino? Pues suelen decir que en vez de calzado nuevo, a nosotros nos recomendaron ya unas zapatillas de correr, unas zapatillas de monte o de trekking que ya llevábamos un poco trotadas para el tema de las ampollas. Porque al ser el calzado nuevo está muy duro y te salen más durezas, más ampollas y quema más. Sí, eso te iba a hablar, que cómo lidiabas con las ampollas. Pues la verdad que yo no tuve muchas, pero hubo compañeros que las pasaron canutas con el tema de las ampollas. ¿Y seguíais alguna dieta en específico? No, porque el Camino Santiago lo hicimos en un grupo de 120 personas dividido en dos grupos con los hermanos maristas de la provincia ibérica de maristas de tiempo libre de Sabal y Quescuaga, aquí en Bilbao, y Manos Abiertas en toda España, que éramos alumnos de primero bachillerato de toda España, y la comida la elegía un grupo, el que hacía la compra. De los dos grupos divididos en 60, uno cada día iba a hacer la compra y se encargaba de elegir la comida. Entonces no llevábamos una dieta de deportistas, porque al final éramos chavales jóvenes. O sea, según lo que iba saliendo, sí, ¿no? Sí, y aparte también teníamos que rotarnos el camping gas y las bombonas. ¿Y qué parte del camino hicisteis? Hicimos el camino del norte, fueron 170 kilómetros, divididos en 12 días, desde Ribadeo hasta Santiago, y de media de etapas 20-25 kilómetros, excepto una etapa que salimos a las 3-4 de la madrugada con linternas, que fue de 40 kilómetros, que fue bastante potente, la más dura. ¿Y tienes alguna anécdota curiosa de la experiencia? Sí, tengo varias. En el pueblo de Cutíriz, allí después de habíamos terminado la etapa, estábamos tomando un cafecillo tal, fuimos a un río y lanzando piedras, pues a mí me pegó un latigazo en la espalda, me pegó una contractura, me quedé tieso y del tieso que me quedé al suelo y tuvimos que ir al hospital con el coordinador a que me pincharan en el culo. ¿Y cuál era el lugar más sorprendente que encontrasteis? Pues hubo varios. Monte de Gozo tiene unas vistas preciosas, Ribadeo es bonito. Luego, no me acuerdo los nombres, pero Galicia tiene una zona muy preciosa de montañas, de paseos. También los paseos que a mí más me gustaban no eran los de carretera, porque hicimos mucha carretera, pero los paseos de ruta entre caminos de bosques y todo eso era precioso. ¿Cuántos kilómetros tenía cada etapa? De media 20-25. ¿Y cuánto dinero se necesita para hacer el camino? Pues mira, eso no sabría decírtelo porque como éramos menores, nosotros pagamos a como si fuera un campamento de verano, pagaron nuestros padres y yo individualmente no lo he hecho, entonces no sabría decirte. Pero me imagino que tendrás que contar el coste si vas al albergue y luego los gastos propios que quieras diariamente de café o la comida. Y luego, al principio, antes de empezar, el material, si tienes que comprar algún material nuevo, mochila, saco, esterillas, cantimploras. ¿Y espiritualmente te sirvió de algo hacer el camino? Sí, porque también, como íbamos con un grupo religioso, también hacíamos dinámicas de grupo y dinámicas por parejas o individuales bastante espirituales, y pues te abre la mente. Y al final son muchos kilómetros, estás con mucha gente, te da para hablar muchos temas. Al final íbamos un grupo de 60 personas, cada día vas con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco en cada etapa. Te da para hablar de un montón de cosas de la vida. Y si vas solo, pues imagínate qué vueltas le darías al coco. O sea, yo conozco a gente que ha ido al Camino Santiago sola y que en 15, 20 días da un giro dramático a su vida de quiero cambiar esto, quiero estudiar esto, quiero trabajar esto, no sé qué. O hace una planificación anual del año. O lo hace también, mucha gente lo hace como en verano un reseteo, ¿sabes? Me voy 15 días de todo, me olvido del móvil, me voy con un móvil que solo sea de llamar y reseteo. Es interesante. Y ahora que has mencionado el tema de los religiosos y la gente con la que ibas, ¿conociste mucha gente en el Camino de Santiago? Bueno, conocimos algún día los albergues, los frontones no coincidimos con mucha gente porque salíamos nosotros muy pronto, o ellos muy pronto y nosotros muy tarde a veces, pero conocimos bastante gente al llegar a Santiago, diferentes grupos como nosotros que estaban haciendo lo mismo. Y fue curioso porque el día que llegamos a Santiago era el día 25 de junio, creo que es Santiago Apóstol, ¿no? Y era la fiesta, entonces nos dejaron libres por allí, comimos en la hospedería al lado de la catedral, visitamos la catedral, casualidad como en el día 25 pusieron el botafumeiro famoso, que es como una especie de esto que tira ahí humillo en la iglesia y está colgado y es enorme y lo balancean. Sí, y como luego, de incienso, ¿no? De incienso, sí, y es una movida muy chula de ver. Y luego también la misa estuvo muy guay porque éramos todo peregrinos, no dejaban entrar a turistas en la misa que estuvimos nosotros. Luego comimos en la hospedería de al lado, de la catedral, y luego tuvimos el día libre por Santiago, entonces fuimos a las barracas y pasamos un día chulo por ahí. Estuvo muy guay. Bien. ¿Y encontráis alguna dificultad durante el camino? Sí, hombre. Hay días que estás en mitad de la etapa o días de peor empeoramiento, tanto mental como físico. Al final, la segunda semana ya va pasando fatiga a las musculaturas. Y luego también que, según cómo vayas mentalmente, pues te puede pasar factura también en lo mental, ¿no? Y bueno, pero lo bueno de ir en grupo es que tenías un apoyo bastante grande y en las etapas tenías apoyo tanto los monitores como los chavales si se te hacía dura. Y bueno, se hacía bastante amena porque al final tenías grandes apoyos. Me imagino que para hacerlo solo o por pareja hay que tener bastante más fuerza mental. Y date cuenta que nosotros cuando lo hicimos teníamos 17 años. Y ya que hablas de las dificultades, ¿darías alguna recomendación para quien quiera hacer el camino? Sí, que vaya y lo haga sin expectativas. Y eso sí, que si lo hace individual, por ejemplo, es mayor, que hay opción de que te lleven la mochila. Y luego también que tenga muy claro las paradas que va a hacer y la ruta. Y pues eso, si lo haces individualmente, nosotros íbamos sobre todo a frontones, estuvimos dos días en albergue, pero si sois poquitos, os recomiendo que vayáis todos los días a albergue. Eso, para que luego te sigan la acreditación de Santiago y todo lo demás. Que a nosotros ellos se encargaban los monitores, porque al final acreditar a 60 chavales todos los días, pues era una movida. Muy bien, y ya por último, ¿volverías a hacer el Camino de Santiago? Sí, si pudiera, sí. No creo que pueda volver a hacerlo, pero lo haría tanto como con amigos como solo, porque son experiencias bonitas. O sea, como amigos, así como en vez de irme de viaje a Mallorca a pegarme una fiesta, me iría con cuatro o cinco colegas a hacer el camino, o me iría solo, o si tuviera pareja, con mi pareja. Muy bien. Es que ricasco por la entrevista. Es que ricasco. Encantados de haber hecho una entrevista contigo y muchas gracias por habernosla concedido. Y bueno, pues que pases un buen verano. Lo mismo, un saludo a Buenamente y a 97.Ratia y a los oyentes. Buen verano. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Muy buenas. Ahora, hola. Continuando por el camino de Santiago, tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki. Hola, Iñaki, bienvenido. Hola, buenas tardes, bien hallado. Buenas tardes, Iñaki, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has hecho el camino de Santiago? Pues he hecho 4 caminos de Santiago completos, pero he estado haciéndolo durante 4 años, pues a temporadas de vacaciones y demás. Ah, vale, excelente. Iñaki, muy bien. Y Iñaki, ¿qué te animó a hacer tantas veces el Camino de Santiago? Pues mira, lo empecé en el 2014 y bueno, pues fue una promesa que hizo mi mujer, porque en el 2012 tuvimos varios acontecimientos, pues digamos que nos trastocaron un poco la vida, ¿no? Alguna enfermedad, algún fallecimiento de algún familiar, en fin. Y bueno, pues mi mujer hizo una promesa. Y dije, bueno, pues voy contigo por acompañarte y demás. Y oye, el camino se me metió en la vena. Y a partir de ahí, pues hemos continuado haciendo Caminos de Santiago. ¿Y qué sentiste mientras realizabas el camino, Iñaki? Pues mira, yo creo que es un camino de introspección personal, ¿no? De darte cuenta, de llegar a conocerte un poquito más a ti mismo. De conocer también un poquitín, pues cómo son las personas, ¿no? Porque estás haciendo el camino y de repente se te acerca alguien que no conoces de nada, que le has conocido en el albergue el día anterior o 2 días anteriores, y se pone a hablar contigo y a contarte pues alguna intimidad de su vida, ¿no? O por qué está haciendo el camino, o lo que piensa del camino, en fin, no sé. Es algo, mi motivación no es religiosa ni es deportiva, ha sido un tema de, pues no sé, como más espiritual, ¿no? Más espiritualidad, más, no sé cómo decirte, más de introspección, ¿no? De conocerme a mí mismo. ¿Y qué equipamiento llevabas? Pues unas zapatillas de trekking. Mi consejo es que no sean, que no tengan Gore-Tex. Yo a mí el Gore-Tex me cocía los pies. Y una buena mochila. Eso, mis consejos son que no ahorren, no escatimen dinero en el calzado y en la mochila. La mochila es lo que, donde vas a llevar el peso. Esa mochila tiene que ser una mochila decente y descargar el 70-80% de su peso en los huesos ilíacos de la cadera y no en los tirantes del hombro. Y luego el calzado, pues si llevas un calzado que no es cómodo, con una suela blanda, dígase una zapatilla deportiva, pues si el camino tiene piedra, es un terreno rugoso y un terreno duro, vas a acabar con las plantas de los pies doloridas. Así que... Muy bien. ¿Y seguías alguna dieta, Iñaki? ¿Alguna dieta? No seguía ninguna dieta. O sea, yo llegaba al albergue, me pegaba una ducha, me cambiaba de ropa, iba a buscar un sitio donde comerme un menú del día. O sea, que quiero decir que dieta, ninguna. Comer plátano, que eso sí, que tiene potasio, es bueno para los músculos, y bueno, pues quieras que no... son unos 25 kilómetros lo que hacía al día y bueno, pues desgastas, claro. Entonces, un platanito, 2 por el camino, ya me comía. Y agua, beber agua, hidratarse. Vale, muy bien. Claro, hidratación. ¿Tienes alguna anécdota, Iñaki, mientras el viaje? Anécdotas, pues mira, muchas anécdotas, tengo muchas. Una, por ejemplo... Yo he sufrido mucho de ampollas los primeros caminos y en el primer camino pues tenía unas ampollas grandísimas en el pie. Estuve a punto de renunciar y me fui a un ambulatorio en Galicia y una enfermera me enseñó a curarme las ampollas. Y a partir de ahí pues he aprendido y siempre en el botiquín siempre llevo yo para curar ampollas. Yo ya no, gracias a Dios, no sufro de ellas y voy curándolas a peregrinos pues que veo que tienen unas ampollas... Vamos, pues como las he sufrido yo. Y voy curándolas pues a la gente que yo me ofrezco. Oye, tienes ampollas, si quieres te las puedo curar. Y bueno, pues eso. Hubo una ocasión en cerca de León, cuatro chicas americanas, no hablaban español y yo no hablaba inglés. Había una que era canadiense y hablaba un poquito de español. Y bueno, tenían los pies con unas ampollas que daban hasta miedo. Y bueno, les comenté a ver si querían que se las curé. Y les dije que al día siguiente parasen en León y descansaran un día en vez de seguir andando. Y bueno, pues al día siguiente me las encontré en León y nada más vieron, me dieron un abrazo y me agradecieron pues el que les hubiera curado las ampollas. Y bueno, pues ese agradecimiento que sientes de la gente que tú le has dado, con, no sé cómo decirte, tampoco es que les haya dado un mundo, pero para ellas aquello fue algo enorme, ¿no? Que alguien se prestara a curarles las heridas y pues poder continuar el camino y darles algún consejo, ¿no? Esa es una de muchas que he tenido. Muy bien, Iñaki. ¿El lugar más sorprendente, Iñaki? ¿El lugar más sorprendente? Pues de los cuatro caminos que he hecho, a mí el que más me ha gustado es el camino primitivo, desde Oviedo hasta Santiago. Igual es el más montañoso, el más técnico, pero bueno, a mí me gusta andar un poquito monte y para mí fue el más bonito. Luego he hecho también el epílogo de Santiago a Fisterra y Muxía, el camino francés y el camino Sanabrés, desde Zamora hasta Santiago. Y para mí el que más me ha llenado, el que más me ha gustado ha sido el camino primitivo. ¿Espiritualmente te sirvió para algo esto? Sí, sí. Mi forma de pensar y de ver las cosas, mi chip, digamos, cambió un poquito, sí. Sí, sí, sí me ha servido, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo que te estoy comentando. A mí, no sé, vi que había otra forma de vivir la vida un poco con un poco más de humildad, ¿no? No con tanta prepotencia. Hay mucha gente que está peor que tú y tú igual te estás quejando de lo tuyo y ves que hay gente que está peor, ¿no? Y esa gente tira para adelante lo mismo que estás tirando tú. Entonces, pues no sé, te ayuda a pensar y a decir, joder, me estoy quejando por tonterías cuando hay gente que lo está pasando peor que yo todavía, ¿no? Vale, vale. ¿Qué dificultades encontraste, Iñaki? ¿Dificultades? Sí. Pues mira, la primera dificultad al empezar a hacer el camino que dices, joder, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Todo el mundo es capaz de hacer el camino, Santiago. Si vas solo, joder, es que voy a estar solo, es que peligros, tal. No. Si ni tú no quieres, no estás nunca solo en el camino. Siempre hay gente. Siempre hay gente con la que hablar, siempre hay gente con la que caminar. En fin, y dificultad, pues yo creo que es esa, el miedo a dar el paso, ¿no? A decir, voy a hacer mi primer camino. Porque una vez que echas a andar, ya ves lo que hay y dices, no, pues esto es estupendo. Yo por lo menos, a mí me gusta hacer camino Santiago. Yo continuaré haciéndolo mientras pueda, mientras la salud me deje. Y yo aconsejo a todo el mundo que haga algún camino. Yo creo que todo el mundo debiéramos de hacer por lo menos 10 días de Camino Santiago, nos vendría bien a todos hacer. Es mi consejo. Vale, Zondo. Iñaki, otra pregunta. ¿Volverías a hacer el camino? Sí, totalmente. Totalmente, sí, sí. Este año no, pero sí tengo pensado el camino francés, por ejemplo, el camino portugués, quiero hacerlo. Igual el año que viene me lo planteo y hago el portugués, sí. Muy bien. ¿Recomendarías a nuestros oyentes que también lo hicieran, Iñaki? Sí, como ya te he comentado, yo creo que por obligación, igual que antaño se hacía la mili, yo creo que todo el mundo debiéramos de hacer un poquito, pues una semana, 10 días, lo que buenamente uno pueda, hacer el camino. Sí, sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo, mis amigos, cuando sale el tema y comentamos, les digo, pues anímate a hacer camino en Santiago, si es que no vas a perder nada. Vale, como sí. Como mucho, algunos kilos. Vale, sí, me animaré a hacerlo yo también. Sí, bueno. Anímate. Gracias. Nunca, nadie, no he oído hablar mal a nadie que haya hecho el camino, a nadie he oído hablar mal del camino en Santiago. Muy bien, Iñaki. Bueno, Iñaki, muchas gracias. Qué ricasco, mil esquer, por habernos concedido la entrevista. Y que pases un buen verano, Iñaki. Vale, muchas gracias a vosotros y lo mismo, agradecido por la llamada. Venga, vale, Iñaki, agur. Venga, agur. Hoy vamos a hablar sobre Mago de Oz, el mejor grupo de heavy metal en español. Ellos llegan desde Madrid. Para hablar de este grupo está con nosotros Lucía, que es una chica que sabe mucho de este tema y que además le apasiona, como a todos los que nos apasiona algún tipo de música. Pues es porque en algún momento, pues me imagino que ha habido algo que nos ha enganchado. Bueno, que nos cuente ya, Lucía, ¿qué es lo que te enganchó de Mago de Oz? Pues podría decir que me convertí en fan cuando fui al primer concierto de ellos. Y en ese concierto, bueno, me fascinó. O sea, estaba mirando a los músicos todo el rato y cuando apareció la canción de Fiesta Pagana, yo lloré de la emoción y no podía evitar de llorar. ¿Y por qué le pusieron el nombre Mago de Oz? Es de una película que se llama Mago de Oz y hace referencia a que la vida es un camino de baldosas amarillas en el que caminamos en compañía de otros, buscando nuestros sueños. ¿Y de qué hablan las canciones de Mago de Oz? Las canciones hablan de amor, de la muerte y de la religión. Valen para cualquier historia. Y han tratado temas como la homosexualidad, la eutanasia y síndrome de Down. Y Lucía, ¿cómo se formó Mago de Oz? Mago de Oz se originó en Madrid en 1988, cuando Chus Difeyatio, junto con Juanma y Pedro, decidieron formar una banda de rock a que le llamaron Transylvania en honor a sus ídolos, el grupo inglés Iron Maiden. Poco después, cambia su nombre a Mago de Oz. Este 7 de julio volverán a celebrar su aniversario. Cumplirá Mago de Oz 36 años. En enero salió, por ejemplo, su último disco. ¿Y qué nos puedes contar de este álbum? Alicia en el Multiverso es el 15º álbum de estudio de la banda. Es el primero con Rafa Blas como vocalista y el último con José Ma como instrumentista del viento, tras 14 años de la banda. ¿Y los discos y canciones más conocidas de Mago de Oz? Porque claro, son muchos años y me has dicho tú, bueno, sí, que allí cuéntanos. Yo creo que los álbumes más famosos son Finisterra y Gaia, y las canciones más conocidas, Fiesta Pagana y Molinos del Viento. Vale, y para terminar, pues nos quedamos con una canción precisamente de este último disco de Mago de Oz. Se llama Seremos Huracán. Vamos todos a cantar la tabla de multiplicar. 8 por 1 es 8, de Malespinocho. 8 por 2 es 16, en mi casa somos 6. 8 por 3 es 24, a la venta tengo un 4. 8 por 4 es 32, quiero el tren número 2. 8 por 5 es 40, ya perdí la cuenta. Hoy, en nuestra sección de matemáticas, os vamos a hablar del gran matemático Évariste Galois, nacido en Francia en 1811. Mientras aún era un adolescente, con 18 años, fue capaz de determinar la condición necesaria y suficiente para que una ecuación algebraica sea resuelta por radicales. Dio solución a un problema abierto mediante el nuevo concepto de grupo de permutaciones. Su trabajo ofreció la base fundamental para la teoría que lleva su nombre, una rama principal de la álgebra abstracta. Fue el primero en utilizar el término grupo en un contexto matemático. 8 por 2 es 16, en mi casa somos 6. 8 por 3 es 24, la venta. Espero que os haya gustado este pequeño apunte. Pues a mí me impactó que siendo Galois tan joven fuera capaz de crear una teoría que lleva su nombre y que se da como asignatura en las universidades. 8 por 3 es 24, a la venta tengo un 4. 8 por 4 es 32, quiero el tren número 2. 8 por 5 es 40, ya perdí la cuenta. Ocho por seis es 48, vendemos un bizcocho. 8 por 7 es 56, en la cuenta somos 6. 8 por 8 es 64, se sentó en el teatro. 8 por 9 es 72, contenta entran las dos. 8 por 10 es 80, ella es muy hablachenta. Vamos todos a cantar. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Ahora llega el momento para felicitar a nuestros compañeros y compañeras que han celebrado su cumpleaños este mes de junio. Desde aquí felicitamos a Salman, Yune, Amaya y Manu. Esperamos que hayáis pasado un buen día en vuestro cumpleaños y sobre todo que os vaya muy bien en esta nueva vuelta al sol. Para felicitar a nuestros compañeros y compañeras de Buenamente, nos quedamos con esta canción que fue número uno cuando nació Manu. Es Santa Lucía, de Miguel Ríos. Aprovechamos también para felicitar a Miguel Ríos, que ha cumplido este mes de junio 80 años. Felicidades a todos y a todas. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siempre. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Hola, buenos días, aquí desde el centro de Churdinaga. Con motivo de la Semana Sin Humo, os queremos mandar un mensaje para animar a los oyentes de la radio FM 97, el programa de Buenamente, y para que sepan los fumadores que pueden dejarlo y pueden tener una pequeña ayuda a través de lo que se habla en esta emisora, y bueno, yo lo aconsejaría. Bueno, pues añadir que dejar de fumar mejora el sistema respiratorio y el sentido del olfato. Tabaco te va matando lentamente, pero lo hace. No fumar es salud. SRCA Osasuna da. Hospital de Tía de Rangio, os mandamos unos audios con frases motivadoras con el fin de animaros a dejar de fumar, para los oyentes de Buenamente. Siempre estarás mejor si dejas de fumar, nunca es tarde para hacerlo. No te das cuenta de lo esclavo que eres del tabaco hasta que un día intentas dejarlo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, todo es posible. El tabaco no llena el vacío, lo crea. Yeah. Buenamente. Y hasta aquí nuestro programa Buenamente. Esperamos, como siempre, que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como nosotros. Para terminar, os vamos a poner Rompehielos, la primera canción del futuro nuevo disco del dúo Amaral. Recordamos que nosotros tenemos vacaciones el mes de julio, así que un abrazo, hondo pasa y os dejamos con la canción. Hasta agosto. Lo que voy a hacer